Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Aquí, XR. ¿Qué pasó, gente? Antes eran todos chorros. ¿Cómo se llama? Y ahora sueñan con ser narcos. ¿Música de qué? Música de narco. Papi vino un country y compras un barco. ¿Música de qué? Música de narco. Papi vino un country. Gramo, gramo, la pesamos. Meto ya pesamos. Esta base es pura porque nunca la cortamos. Que así como estamos, tranqui forreamos. Andamos tranquilos porque el prote no pagamos. ¿Música de qué? Música de narco. Papi vino un country y compras un barco. ¿Música de qué? Música de narco. Papi vino un country. Andamos haciendo guita, la guita que no para. Tenemos la más rica, la que baja la cuchara. Andamos tranquilos en el vecindario. Y si te confundís, te mandamos los sicarios. ¿Música de qué? Música de narco. Papi viene un country y compras un barco. ¿Música de qué? Música de narco. Papi viene un country. Mucho lujo, mucho billete. La vida es una sola. Yo no soy ladrón, cualquiera roba con pistola. Somos empresarios, fama de sicarios. Y andamos forreando en el vecindario. Y somos así, somos así. Si caemos en cana, vamos para el pabellón B. Y somos así, y somos así. Si caemos en cana, vamos para el pabellón B. Porque ando con los perros controlando el territorio. Y si te confundís, velorio. Ando con los perros y no pidas ayuda. En tu velorio mando flores para la viuda. Porque ando con los perros controlando el territorio. Y si te confundís, velorio. Ando con los perros y no pidas ayuda. En tu velorio mando flores para la viuda. Porque música, música. Música narco, narco. Música, música, música. ¿Música de qué? Música de narco. Papi viene un country y compras un barco. ¿Música de qué? Música de narco. Papi viene un country. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria.